Esta semana se han reunido en Estados Unidos líderes mundiales de casi 50 países. La reunión fue convocada por el presidente Barack Obama. El objetivo de la misma era la seguridad nuclear. La advertencia que se ha hecho a la opinión pública es clara. Al-Qaeda quiere conseguir la bomba atómica. Y si a eso sumamos que existen una serie de países que lo están intentando, el peligro es más que evidente. Pero una vez más es necesario reflexionar. Aquí lo hacemos. La cara B. Desde el año 1945 que no se reunían tantos líderes internacionales. El objetivo de la cita organizada por Obama ha sido la seguridad nuclear, una cumbre que llegaba pocas jornadas después del acuerdo entre los presidentes norteamericano y ruso para destruir parte del arsenal nuclear del que disponen. Aún así, entre ambos quedarán operativas casi 5.000 cabezas nucleares. John Brennan, el encargado de la lucha antiterrorista en Estados Unidos, fue quien anunció al mundo el objetivo de la reunión: evitar que Al-Qaeda consiga una bomba atómica. Si no se pone freno a la amenaza, las consecuencias podrían ser devastadoras. Brennan aseguró que la organización de Bin Laden lleva años intentando hacerse con un explosivo atómico y advirtió que las bandas criminales son conscientes de esta ambición y podrían intentar adquirir el uranio o plutonio necesario para fabricar ese arma, especialmente en una época en la que países como Irán o Corea del Norte han iniciado una carrera armamentística para pasar a formar parte del club de países que disponen de tan poderosa y destructiva arma. Desde los atentados de septiembre de 2001, las advertencias han sido claras. Al-Qaeda intenta hacerse con armas de destrucción masiva. El miedo a que lo consigan se incrementó tras los envíos de cartas con anthrax en octubre de ese mismo año. El anthrax es una poderosa arma biológica, sin embargo, y aunque desde un principio se atribuyeron a Al-Qaeda los envíos de aquellas cartas que provocaron la muerte de 7 personas, nunca aparecieron los culpables y todas las pistas apuntaron hacia siniestros personajes norteamericanos que nada tenían que ver con el islamismo, pese a que el objetivo de aquellos envíos era que se creyera en la pista terrorista. Pero todo cambió el 8 de mayo de 2002. Ese día fue detenido en Chicago un terrorista de Al-Qaeda llamado José Padilla. Años antes había cambiado su nombre tras convertirse al Islam, Mujahir Abdullah. El mundo entero tembló ante aquella detención. Aquel hombre portaba el material para detonar en Estados Unidos una bomba atómica sucia, un explosivo elaborado con desechos radiactivos. El presidente de los Estados Unidos aseguró que el caso de Padilla era la demostración de que Al-Qaeda estaba buscando una catástrofe nuclear en territorio norteamericano y en el mundo entero. Todos los dirigentes y medios de comunicación mostraron su temor ante esa posibilidad que había estado a punto de cobrar cuerpo. Tras varias semanas de sobredosis informativas, no se volvía a saber de Padilla, sí de su intento. Desde entonces, todos los expertos en terrorismo internacional aluden al riesgo que habría quedado clarísimo con este caso. El apagón informativo sobre lo ocurrido después con Padilla ha sido fundamental para que no se dejara de alimentar la amenaza. Pero la realidad es que tras aquellas primeras informaciones, poco más se supo. El miedo había calado hondo en la sociedad y aún hoy se recuerda su intento de atentado cuando se hace referencia a las ambiciones nucleares de Al-Qaeda. La realidad es que tras su detención, José Padilla sufrió un larguísimo periplo judicial. Gracias a las normas legales en excepción que se establecieron tras el 11S, Padilla fue declarado combatiente enemigo. fue conducido a una prisión del sur de Florida. Su situación legal se equiparó a la de los presos de Guantánamo. Eso permitió que tuviera pocas posibilidades para ejercer su defensa, ya que su caso fue transferido al Departamento de Defensa. Años después se declaró la ilegalidad de estas normativas. Los informes, elaborados por psiquiatras gubernamentales, certificaron que Padilla había sufrido torturas en la cárcel, pero lo importante en relación al caso es que se supo que durante su detención solo portaba un teléfono móvil, una importante cantidad de dinero y direcciones de sospechosos de pertenecer a Al Qaeda. Pero la bomba no existía. 5 años después se formularon cargos contra él. No se le acusó de estar preparando un atentado con armas radiactivas. Solo se acusó a Padilla de pertenencia a Al Qaeda y de conspiración. Estas acusaciones se fundamentaron en las declaraciones efectuadas por Khalid Shaikh Mohammed, el presunto cabecilla de las operaciones del 11S, que todavía no ha sido juzgado. Y también esta acusación se fundamentaba en sus viajes a diferentes países de Oriente Medio, en los cuales había recibido entrenamiento en campamentos yihadistas. Padilla fue condenado a 17 años, pero entre las acusaciones que se formaron contra él, ninguna hace referencia a su presunto intento de atentado nuclear. No importa, de eso ya no se habló. En la opinión pública se afianzó la creencia de que había ocurrido en realidad. Su caso está aún en proceso de revisión, en espera de que la Corte Suprema decida sobre los recursos interpuestos. Meses después de la detención de Padilla, nuevas informaciones volvieron a insistir en la amenaza nuclear. Según aquellas noticias procedentes de fuentes oficiales, Al Qaeda podría haber recibido material entregado por Saddam Hussein, material radiactivo y nuclear. También se demostró que estas informaciones eran falsas, ya que formaban parte de los cargos que se habrían fabricado contra el dictador iraquí para justificar la guerra. Y así ha ocurrido siempre. Primero se informa a la sociedad de las amenazas y de los hechos que justifican su existencia. Poco después, cuando se demuestra la falsedad de esas informaciones, se corre un tupido velo. Todavía hoy, institutos de opinión, especialistas en terrorismo insisten en citar ambos casos. La resolución no importa, pero ha ocurrido siempre. Alimentar las amenazas forma parte del juego. Y en este caso, los especialistas científicos insisten en que a este nivel, a nivel científico, sería imposible o casi imposible que Al Qaeda pudiera transportar, hacerse o desarrollar un arma nuclear. Pero viajamos hacia atrás. Corría el año 1976. Entonces, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS marcaba las reglas del juego. Los informes de la CIA por aquel entonces aludían al estado de las cosas en el ejército del enemigo. No parecía tan fiero. Su arsenal estaba desfasado. Para hacer crecer de nuevo la sensación de amenaza, se creó el llamado Equipo B. Al frente de este grupo, integrado por hombres de larga experiencia en el seno de los servicios de inteligencia, se situó a George Bush. Uno de los principales miembros del grupo fue Paul Wolfowitz, hasta hace poco presidente del Banco Mundial, pero en los tiempos en los cuales emergió la amenaza nuclear de Al Qaeda, con las informaciones citadas anteriormente, era el número 2 del Pentágono. Wolfowitz era discípulo de las doctrinas de Leo Strauss, un filósofo que se había convertido en maestro de muchos gobernantes y que proclamaba la necesidad de inventar y exagerar las amenazas como mecanismo para mantener el poder y el respaldo de la opinión pública. El equipo B determinó que los informes que aludían a la baja forma de la URSS eran falsos y dieron a conocer datos que cercioraban que la amenaza comunista era más grave de lo que se creía. Todavía más si se divulgaron informes que lo demostraban. De acuerdo a esos informes, los rusos preparaban 1000 invasiones y ataques y alimentaban con peligroso armamento a los países enemigos dispuestos a dañar a Estados Unidos. Ante tal panorama y en función de esos informes, ya nadie cuestionaría la necesidad de seguir armándose y de intervenir directa o indirectamente en todos los lugares del mundo donde fuera necesario. El problema es que aquellos informes resultaron ser falsos. Evidentemente, la URSS era el enemigo, el gran enemigo, pero no existían tantos riesgos ni eran tan inminentes como se quería hacer ver. Aquel grupo, el Equipo B, había sido diseñado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Fue fundado a mediados de los 70 por un hombre llamado Ray Klein, un ex espía que había trabajado en Asia y que en aquella época había llegado a ser director adjunto de la CIA. Para el diseño de las operaciones informativas de ese grupo, se fichó a dos hombres que llevaban décadas en las sombras del poder, Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger. Crearon lo que se vino a llamar el Comité del Peligro Presente. Determinaron que su misión era revitalizar la amenaza nuclear soviética. Así se podría incrementar el presupuesto de defensa, iniciar operaciones militares en el extranjero y reforzar lazos comerciales con países amigos con los que se afianzarían las alianzas. En definitiva, incrementar la sensación de peligro beneficiaría a la economía del país. Con la excusa de la seguridad nacional y la seguridad nuclear se agitan los miedos en la reunión de Washington en Estados Unidos para mantener el control de los materiales nucleares. Se ha llegado a acuerdos con India y Pakistán para suministrarle material nuclear. Si ese material procede de Estados Unidos, el país de destino estará libre de sospecha y eso permitirá a los gobiernos, en este caso de Pakistán y de la India, una tranquilidad en cuanto a su seguridad, ya que pertenecerán al grupo de los países amigos libres de cualquier invasión, y la confianza en que los gobiernos locales se mantendrán en el poder, ya que esa energía nuclear redundará en el progreso de esos países. Es una forma de colonialismo. Los beneficios económicos para la industria norteamericana son inmensos. Ya se cifran en 150.000 millones de dólares, mientras de puertas adentro mantener la amenaza de Al Qaeda significa una situación que seguirá permitiendo imponer el liderazgo mundial.